He vuelto. Argentinas a revolear. No soy ningún aburrido. Cumbia base. Revolean, revolean, de esa manera revolean pa' los pibes, estamos de